Llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Una de las motivaciones para seguir en el día, viste que estamos buscando como motivaciones, que excusas para levantarse, que nos permitan transitar estos días terribles, ¿no? Y en la radio, acá en la tribu, en la Mario 873, están preparando un asado. Bueno. Y yo creo que ahí encontramos una llave para transitar el día. Que un tipo con un carrito vaya haciendo un asado todo el tiempo al lado tuyo, ¿no? Sí. Yo podría vivir y hacer laburos de mierda durante toda mi vida si tuviera un chabón que me estuviera haciendo asado todo el tiempo, mediodía y noche. Mañana te vemos ahí en la Avenida Santa Fe. Exacto. Apeleando. Y estoy pensando en el fernet que tenés en tu casa. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. De febrero, porque a veces hasta nos perdemos del día en que vivimos. Sí. Son las 10:05 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura ahí en 21 grados 3 décimas, la humedad 86% y otra vez está pronosticada lluvias. Hoy cumple año Jorge Duarte, por ejemplo. Primera nota periodística. En Llevalo Puesto. Pedraza negó sus cargos y pidió la excarcelación. En su declaración ante la justicia, donde negó su responsabilidad en el asesinato de Mariano Ferreira, el titular de la Unión Ferroviaria admitió sus vínculos con las empresas tercerizadas. La cúpula de la CGT aseguró que la justicia debe actuar para determinar su responsabilidad en la causa por el crimen del militante del Partido Obrero. ¿Quién es Pedraza? Nos preguntamos. José Pedraza hoy es un hombre situado en la línea de los así llamados gordos dentro de la CGT, que son estos grandes gremios de servicios que lideraron con mano firme la central obrera en los 90. Hoy Pedraza es un hombre muy cercano a Moyano, más allá de que ayer Moyano buscaba despegarse un poco de la figura de él. Pero si te remontás en el tiempo, es un hombre que tuvo militancia de izquierda. Y, bueno, el vuelco más importante lo da en los 90 ya, ¿no? Cuando a caballo de la privatización generalizada que impulsaron Carlos Menem y Domingo Cavallo, también paradójicamente se fortalece. Docentes rechazan el acuerdo de CETERA. Todavía hay 10 distritos que no acordaron los salarios docentes. En la provincia de Buenos Aires ayer hubo un encuentro que fracasó, mientras que en la capital federal hoy vuelven a negociar. Hoy a las 11 en el Congreso, directivos, congresales y delegados de distintos gremios concentrarán en rechazo al acuerdo firmado por CETERA, al que consideran insuficiente. Sesión extraordinaria en la legislatura porteña. Los legisladores de la ciudad tienen previsto realizar hoy una sesión el día de la fecha. Si bien la intención del oficialismo era tratar el presupuesto, este punto se quedaría fuera. Además, asumirá como diputado Ezequiel Fernández Langan, quien reemplazará al fallecido Gerardo Ingaramo. Gatillo fácil en Rosario. Dos grupos se enfrentaron a golpes en la ciudad rosarina. Desde uno de los grupos también se realizaron disparos. Intervino la policía. Un joven fue herido de bala por la policía en un enfrentamiento entre presuntos barras. Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto de los aeronáuticos. La Asociación Argentina de Aeronavegantes decidió levantar el paro. El mismo había afectado al menos 18 vuelos de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, que reprogramaron sus servicios. La actividad en Aeroparque ahora se está normalizando. Las CTA formalizó la reincorporación de la organización conducida por Delía. Hugo Yasky formalizó ayer la reincorporación de la Federación de Tierra y Vivienda a la Mesa Nacional de la Central Gremial. Ambos dirigentes expresaron su respaldo a la candidatura a gobernador bonaerense del diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella. Hacía 6 años que estaba alejada la organización conducida por Delía, la FTV, a quien escuchamos ahora en un emotivísimo discurso. No, silencioso si querés. Unos 100 muertos en los enfrentamientos con las fuerzas leales a Gaddafi cerca de Trípoli. Los opositores al régimen se dirigen a la capital del país para tratar de desalojar del poder al líder libio. La televisión estatal anuncia que Gaddafi ofrecerá en breve un nuevo discurso. Mientras tanto, el jefe de la policía de Benghazi anuncia su división y se suma a la revolución popular. ...22 grados 9 décimas la temperatura, una máxima para hoy de 26 grados... con probabilidad de lluvias y llovinas aisladas. ...4864-0489 es un tipo que dice hoy y en el día de hoy en la misma frase... y 4866-1095 es uno que vende a Delía... y Delía es la saber dónde está en la... en las redes borgianas de las computadoras. ¿En Puerto Madero? Los Cadillacs. Lindo para caminar en un día que viene medio complicadete. Viene dulce, viene. Tocando el trombón. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Son las 10 y cuarto en la ciudad de Buenos Aires y como lo anunciábamos en los títulos, trabajadores de la empresa PepsiCo Snacks se encuentran movilizándose en este momento en frente al obelisco, ahí en Avenida 9 de Julio. Y el cruce venía corriendo. Estaba yendo al Ministerio de Trabajo. Estamos en comunicación con Leonardo, delegado de la Comisión Interna de PepsiCo Snacks. Leonardo, ¿cómo te va? Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Leonardo. Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás? Hola. Hola, sí, te escucho muy bajo. Sí, ahí estamos viendo de ajustarlo, Leonardo. Contanos un poco, bueno, ¿cuáles son las demandas que están haciendo ustedes en el día de hoy? Sí, en estos momentos estamos acá, venimos de cortar Corrientes y 9 de Julio, ahora estamos acá en Callao. Bueno, lo que estamos reclamando, en realidad denunciando, es el intento de despido por parte de la empresa de alrededor de 32 compañeras y compañeros, la mayoría son mujeres. Sí. Nosotros estamos denunciando el fraude laboral que hay en la planta. Acá estamos pidiéndole al ministerio que nos atienda algún funcionario, queremos tener una audiencia, sí. Porque nos parece urgente, porque la empresa les dio vacaciones forzosas a esos 32 compañeros hace alrededor de 2 semanas. El lunes tendrían que entrar a trabajar, pero todo indica que la empresa los va a despedir. Entonces por eso hoy estamos en la calle. En la fábrica hemos hecho baja de producción. El martes realizamos asamblea donde se votó hacer esta acción y donde también votamos un reclamo para las paritarias de un aumento del 35% y de que en los meses de febrero, marzo y abril, 600 pesos no remunerativos. Leonardo, bueno, es por eso que hoy salimos a la calle. La Comisión Interna de PepsiCo está encolumnada en qué sindicato. Contale un poquito a la audiencia. En el Sindicato de la Alimentación, la filial de Buenos Aires, sindicato de capital, dirigido por Rodolfo Daer, el amigo, sí, amigo de Pedraza, amigo de Sanola, amigo de todos los mafiosos, esos jerarcas que están metidos en nuestro sindicato y que bueno, que ahora más que nunca que se ve lo que pasó en Ferroviarios con Pedraza, está planteado que los trabajadores tenemos que recuperar los sindicatos para que sean herramientas para defendernos los trabajadores. Claro. Por ejemplo, en este reclamo lo estamos haciendo acá en la calle, estamos trabajadores efectivos contratados con la Comisión Interna y el sindicato está ausente. Totalmente. Además, ¿el sindicato arregló ya con algún tipo de paritaria o todavía no comenzó la paritaria de gastronómicos en general? No, el sindicato aún no comenzó con las paritarias. Y entonces, la inflación se comió el aumento salarial del año pasado. Y bueno, entonces por eso estamos reclamando un aumento y una suma no remunerativa. Leonardo, el año pasado también hubo un montón, digamos, de reclamos salariales por parte de ustedes y era constante, digamos, la negativa de la empresa a acceder a eso. ¿Ustedes cómo ven este año? ¿Cómo vienen desde el inicio del 2011 con este tema? Sí, exacto. El año pasado, junto con Kraft, junto con los compañeros de Arcor, de Córdoba, en el gremio de la alimentación fuimos los que más luchamos y tuvimos una incidencia muy importante para que se firme el 35% de aumento. Y bueno, entonces lo que este año está planteado para nosotros como base de la discusión salarial, el porcentaje del año pasado. Pero a su vez, este año lo que queremos es que se discuta el convenio, que no haya más tercerizados ni contratados en la fábrica de la alimentación. Totalmente. Leonardo, una pregunta que para mí es repetitiva cuando tratamos de conflicto por empresa, que es consultarte cuál es la Hola. Disculpame, sabes sí. Que acá están saliendo del ministerio para conversar con nosotros. Vaya, por favor, Leonardo. Suerte. Bueno, vale, gracias. Gracias por la comunicación. No, por favor, un abrazo grande. Era Leonardo, entonces, de la Comisión Interna de la empresa PepsiCo Snacks, acá en las puertas del Ministerio de Trabajo. Veremos después qué es lo que pueden llegar a negociar. Exactamente. Todo

Marcos, ¿qué pasó con el oficial Maldonado? ¿Está separado de la fuerza y está en prisión? ¿Cómo está la situación? Mirá, con... el oficial Maldonado fue arrestado, entre comillas, en el lugar donde ocurrió el hecho este, y el mismo día, a las 7 de la tarde, se lo vio trabajando en el estadio de acá de Mar del Plata en un partido de fútbol. Ah, el tipo se detuvo el tiempo para hacerse una adicional. Claro, exacto. Totalmente. Así se maneja la policía. Escúchame, ¿y podés relatar un poco en qué situación el sábado a la tarde Damián Farías recibe el disparo de Maldonado? Sí, sí, sí. Mirá, el estaba así. Maldonado estaría, Damián estaría llevando a la mujer a la casa de un amigo de ellos. Sí. Él lo dejó ahí en la casa esa. Él se está volviendo y por lo que estamos relatando, la policía estaría buscando a la misma hora a dos personas que iban en una moto que supuestamente habían robado a una chica que había robado un teléfono. Sí. Cuando se lo cruzan a Damián, solamente lo que hacen es pegarle un tiro por la espalda, porque ni dieron la voz de alto, ni nada, encima ni la moto era el mismo color que la moto que estarían buscando. Total. ¿Y este oficial Maldonado estaba solo o estaba en un patrullero solo o es un tipo que estaba con un compañero? ¿Cómo es la situación, saben? Estaba con un compañero. Perfecto. ¿Y ese tipo obviamente no estaba inculpado de nada? No. Marcos, y vos decías, bueno, que la policía también actúa, ¿no?, bajo el amparo de las autoridades. El intendente de Mar del Plata se acercó a ustedes. ¿Se manifestó de alguna manera? No, de ninguna manera. Simplemente siempre amparando a la policía, que es la mano represiva de ellos, digamos, la mano represiva del gobierno y de todo Estado capitalista. Marcos, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, seguimos en contacto y estamos para lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Marcos, entonces, del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata con este nuevo caso de gatillo fácil. Ah, carito. Difícil volver de este tipo de notas, ¿no? También hoy hablábamos de lo que sucedió en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario contábamos en los títulos también, ¿no? Un enfrentamiento de barra bravas, no se sabe bien cómo. Terminó como siempre. Intervino la policía. Sí, intervino la policía y como siempre en ese tipo de intervenciones, los muertos los ponen a un solo lado. Exacto. Y... parece que en las provincias todavía no está terciarizada. No, más directo, es verdad. Nos hace un poquito más fácil el laburo informativo, más directo. Identificar, sí, a los culpables. Es un teléfono que quería ser policía hasta que vi una represión por televisión en los 80, en serio te lo digo. Y 4866-1095, un tipo que mamó toda la vida que se puede hacer todo menos botón. Este es el comienzo de la bajada de línea. La tribu 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. La tribu. Espacio Publicitario. Ya salió el número 3 de Revista Crisis. Argentina está salada. Economías informales. Trabajo precario. Inmigración. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. Revistacrisis.com.ar. Tacurú, red de economía solidaria. Si te interesa consumir productos de Red Tacurú o sumarte a esta construcción, mandanos un mail a info@redtacurú.com.ar o consultar nuestra página web redtacurú.com.ar. Tacurú, tejiendo redes para el cambio social. No Avestruz. Espacio cultural. Música. Teatro. Clases. Eventos. Humboldt 1857. Palermo. Consulta la programación en noavestruz.com.ar. 4777-6956. No Avestruz. No Avestruz. Espacio cultural. No Avestruz. Queremos que a nuestras escuelas no le falte nada y que nuestros chicos empiecen las clases con todo. Canasta escolar. Más de 50 productos a un precio accesible para todos. Conoce todos los productos en www.consumidor.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Obras completas. Los mejores discos del año 2010, escuchalos enteros, aquí en La Tribu. Obras completas. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por La Tribu. La Tribu hostea su sitio en elserver.com. Elserver.com. Esto se escucha raro porque en febrero en La Tribu aprovechamos para cambiar el estudio de grabación, sacamos todos los paneles acústicos y ahora está todo pelado, por eso rebota mucho la voz. Febrero en La Tribu. De 10 a 11, la nueva mañana informativa. Llévatelo puesto. Desde el 7 de febrero, de 11 a 12, especial Los Locos de Buenos Aires. De 12 a 14, sigue Buenos Aires Gomosa. De 14 a 16, obras completas, los discos destacados de 2010. De 19 a 20, preferiría no hacerlo en vivo. Febrero en La Tribu. Esto se escucha raro porque en febrero en La Tribu aprovechamos para cambiar el estudio de grabación, sacamos todos los paneles acústicos y ahora está todo pelado, por eso rebota mucho la voz. Todos queremos llegar a casa. Un disco de distribución gratuita y música libre. Licenciado bajo Creative Commons. Podés bajarlo libre. www.jamendo.com. www.archive.org. Copialo y compartilo. Producido por Metro Delegados y La Tribu. Descargalo y hacé con él lo que quieras. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. No, nada, nada. ¿Viste? Es re loco. ¿Entendés? No sé si... ¿Viste? En fin. Aviso, su sistema tiene virus. No, nada, nada. Fine. And you? Okay. Este es el final de la bajada de línea. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy, jefecito? ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. Ayer hablábamos con Guillermo de la CTD de Aníbal Verón ahí en el Frente Popular de Santillán, en Villa Gobernador Gálvez. Exacto. Que nos contaban acerca de la situación de represión que habían vivido el lunes pasado, sí, el comienzo de la semana. Hoy, a las 12 del mediodía, acá en Capital Federal, en la Casa de la Provincia de Santa Fe, que es en 25 de mayo al 168, ahí es donde arranca 25 de mayo, va a haber una movilización para presionar por la respuesta que debe dar el gobierno de la provincia de Santa Fe sobre esta represión, ¿no? Sí. Habíamos y hablado. Sobre también los planes de Argentina Trabaja, que era lo que estaban demandando. Claro, eso es interesantísimo, porque vos decís, terminás reclamando por la represión y lo que se borra es el verdadero reclamo que motivó la movilización, que después motivó que la policía de Santa Fe estrenara sus nuevos palos posiblemente. Sí, dicen, seguro. Sí, son nuevos estos, ¿qué hacemos? Bueno, acá hay un grupito. De vuelta lo repetimos, hoy a las 12 del mediodía, en 25 de mayo al 168, que es la casa, en la puerta de la Casa de la Provincia de Santa Fe, va a haber una movilización de todos los que vivamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, y nos parezca que el gobierno de la Provincia de Santa Fe debe dar respuesta a la represión y además a los problemas de implementación del Plan Argentina Trabaja en pueblos desangelados, como diría Patricio Rey, como Villa Gobernador Gálvez. Exacto, recordemos que en Rosario ya empezó esta misma movilización a las 10 de la mañana. ¡Viva la vivienda! ¡Viva la vivienda!

Estas fueron las palabras del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el año pasado, en diálogo con justamente gente de Greenpeace, cuando se discutía en su provincia el proyecto de ley para la protección de glaciares. Decía después, nosotros nos sentimos autónomos y sancionamos con unanimidad de todas las fuerzas políticas nuestra ley de glaciares el 14 de julio del 2010 y hicimos un decreto reglamentario que dejó constituido el Consejo de Protección de Glaciares en la provincia de San Juan. Esto lo decía Gioja el año pasado, sin embargo, ahora sucede todo lo contrario. Tiene asiento en el departamento de Hachi. En Hachi. Departamento, ¿eh? Me dicen que no quiero aportar datos porque no me dicen cuál es el delito que estoy cometiendo. Y está la escribana de la Barri tomando nota. Toma, el sumario número 19/11 de Policía de San Juan por el delito previsto en el artículo 194. Artículo 194. Del Código Penal. Del Código Penal. Donde resulta damnificado el orden público. Donde resulta damnificado el orden público. Ah, ok. ¿Qué se incluye con la intervención del citado tribunal? Escuchábamos recién el audio de cuando estaban deteniendo a la directora política de Greenpeace, Eugenia Testa, por parte de la policía de San Juan, con apoyo de una patota contratada por la Barrick Gold y la policía de la provincia. Esto fue después de un desalojo de cerca de 100 activistas que se encontraban protestando en el ingreso a la mina de Veladero y Pascualama, que explota ahí la multinacional Barrick Gold, en el departamento de Iglesia, cerca de la localidad de Tucumán y a 164 kilómetros de la ciudad de San Juan. Esta protesta pacífica que la estaban llevando adelante tanto activistas de Greenpeace como viñateros de San Juan, de la Asociación de Viñateros, la Federación de Viñateros, también integrantes de la Asamblea Sanjuanina contra el Saqueo y la Contaminación, todos estaban reclamando la plena reglamentación de la ley de glaciares, que como bien decía antes, Gioja salió a defender en su momento. Sin embargo, toda esta gente vivió momentos trágicamente violentos y fueron detenidos 4 personas. Después también fueron reprimidas otras 50 integrantes de esta movilización. Fueron liberados ayer Florencia del Cabo, Ramón Gómez Mederos y Walter Gambetta, pero fueron procesados, como recién lo escuchábamos, por violar el artículo 194 del Código Provincial Penal de la provincia, que sanciona a quienes entorpecen el transporte público. Sin embargo, la empresa indica que se trata de un camino privado, con lo cual se estaría contradiciendo tanto este procesamiento como las intenciones de la policía en detener a estas personas. Lo cierto es que la Unión de Asambleas Ciudadanas repudia, junto con nosotros, la criminalización de la protesta por defender la vida. Lo que está haciendo entonces el gobierno de San Juan, por un lado es aprobar una ley de glaciares y por otro lado es responder a las acciones de la Barrick Gold junto a la complicidad también del gobierno nacional. En este caso, lo que ocurrió en San Juan se repite, lamentablemente, lo hablábamos el otro día acá en el programa, a lo largo de toda la cordillera del país y en otras zonas también. La cuestión es que ayer se movilizaron y lograron que esta gente pudiera quedarse en libertad, pero aún siguen procesados, por lo cual esto va a continuar en la provincia de San Juan y en todo el país, porque la ley de glaciares fue algo que se estuvo luchando durante mucho tiempo y claramente quedó en un cajón. Nos vamos con un poco de A Pesar de Você, de Chico Buarque. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, apesar de você. Llévalo puesto como atalaya en el kilómetro 100 camino a Mar del Plata. Breves, y de este lado en Llévalo puesto. Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto de los aeronáuticos. La Asociación Argentina de Aeronavegantes decidió levantar el paro que había afectado al menos 18 vuelos de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, que reprogramaron sus servicios. La actividad en aeroparques se está normalizando. Chaván participa de la audiencia en la que se revisará su condena y la de Callejeros. El ex gerenciador de Cromañón llegó pasadas las 8 de la mañana a Comodoro Py. La Cámara de Casación Penal deberá resolver si ratifica el fallo de 2009 en el que el empresario fue condenado a 20 años de cárcel y la banda de Callejeros fue absuelta. Con la detención de Pedraza en el centro de la escena, se reúne hoy la CGT. En el edificio de la calle Azopardo, el histórico edificio, mantendrán hoy a la tarde una reunión encabezada, por supuesto, por Huguito Moyano. Además, dijeron que los temas serán el aumento salarial y los planes de viviendas. No descartarían, obviamente, discutir la situación de su compañero Pedraza y del Gallego Fernández. Por supuesto, nada de colectoras, ¿no? No. Ya son las 10:50 en este 24 de febrero acá en la ciudad de Buenos Aires. Sigue la temperatura en 22 grados 9 décimas. Una máxima para hoy de 26 con lluvias a la tarde en la ciudad. Llévalo puesto.

el director de la THC. Sí, no solamente por un lado, por la posibilidad de salir de los regímenes de comercio ilegal y sí, la posibilidad del autoconsumo y además de la autoproducción, sino además por lo contrario. ¿Qué pasa cuando un pibe lo detiene en contenencia de dos porros en el bolsillo y termina, como decía ayer Sebastián, el director de THC, optando por un proceso de medicalización? De salir de una droga para tomar otra. Claro. Para no caer en cana. Es decir, un tipo que tiene dos porros en el bolsillo puede pasarle muy mal los días que esté en la comisaría. Sí, conociendo sobre todo la situación de las comisarías y las cárceles de la Argentina. Sí, posiblemente su causa sea juzgada por un juez que tome pastillas para dormir, fume un atado de cigarrillos y se clave un par de vinitos con amigos cuando puede, digamos, ¿no? Sí, eso también es otra cosa, ¿no? Como también la legitimidad del borracho de botella, pero no el de la caja de cartón. Total. Entonces, este es el cuarto espacio, digamos, que le dedicamos a la despenalización. Sí. Mañana la producción va a cerrar esto con un par de conclusiones. Y el preso está por cultivar marihuana. Ahora es mi turno de preguntar a los legisladores y a la sociedad por qué. Quiero saber. Legalización. Basta de prohibición, basta ya de hipocresía. Legalización, legalización. Lleva lo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la puesta. A 3 minutos de las 11 de la mañana seguimos en este programa y ya, no sé, así como en un contra la corriente, te vamos a dar los teléfonos ahora. Sí, totalmente. Además, para que llamen para el programa que viene, es decir, la tribu no se termina cuando nosotros nos vamos, cariño. Vos tenés un problema ahí de autoestima importante, ¿no? Me olvido. 4864-0489 es un teléfono que lee Bucay muy seguido y 4866-1095 es uno que le fascina a Coelho. Adivinen cuál se acaba de tirar del mostrador. Se acaban de matar los dos. Hoy, bueno, después de Los Locos de Buenos Aires también está Buenos Aires Gomosa con una especial sorpresa, podemos decir, sí. O lo podemos anunciar. Mirá, es sorpresa para la gente que no es del palo, por lo tanto no lo debes saber. Para la gente que es del palo y que va a la plaza ahí de Juan B. Justo y Artigas, ¿qué es? Y Gavilán, esa gente sabe que se cumple hoy 6 años de qué y qué vamos a escuchar hoy en Buenos Aires Gomosa. Lo vamos a decir en ese código porque no vamos a Viva Gile, está claro, al Carpo no le gustaría. Nos vamos entonces con este jueves con la propuesta de dónde ponemos el cuerpo. Hoy al mediodía entonces se va a movilizar el Frente Popular de Río Santillana a la Casa de Santa Fe, ahí al 160 de la Avenida de Mayo. Y dónde ponemos el cuerpo mañana a la noche, también lo podemos tirar ahora, ¿no? Ustedes saben que después del jueves viene el viernes casi siempre, y los viernes a la noche hay que sacarse de encima toda la gomosidad de esta ciudad de mierda y de la vida cotidiana que llevamos todos. Como los estupefacientes. Exactamente. Otra forma. No solucionamos la vida todavía y el viernes que viene, pero para eso me parece que lo tenemos que tirar con otra cortina, me da la impresión, ¿no? Como para irnos directamente. A la mierda con todo. Ahora me siento mejor para sí, yo creo que el viernes subís las escaleras del Club del Arte y te tocan este tema y no parás. Olvídate, Pogo durante todo el día, toda la noche, perdón. ¿Dónde va a ser? Es mañana en Avenida Corrientes 3439. Ahí el Club del Arte subís unas escaleritas y es la fiesta de Llévalo Puesto. Es decir, básicamente caete el sábado a las 2 de la mañana, viernes a la noche, sábado, ¿no? Claro. 2 de la mañana explota, va Caro bailando arriba de un bafle, Sete descocado. Con los calzoncillos arriba del pantalón. Hasta mañana a las 10 de la mañana. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que siempre que me bese. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar. 88.7. 88.7. La